Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana vamos a realizar un recorrido por los artistas que actuarán en la nueva edición de Sónicas. Durante estos 18 años, Sónicas se ha caracterizado por su capacidad de subsistir a pesar de las dificultades propias de un festival de este tamaño y género. Hoy, con la desgracia llamando a la puerta de todos nosotros, esta capacidad de resiliencia es más necesaria que nunca para intentar sobrellevar esta situación. Por lo anterior, esta edición se celebrará los días 19 y 20 de diciembre en el Centro Cultural Lope de Vega, en Vallecas, y estarán actuando David Area, Atene Noctu 4, David Mata y Javier Piñango. Más información en www.ccapitalia.net. Comenzamos con el gallego David Area, residente en Madrid. David irrumpe en la escena underground española en 2010 con la creación del portal Fungus Cerebri, que se convierte casi de inmediato en el referente informativo del movimiento ruidista industrial nacional. Fruto de este trabajo, crea el sello discográfico Matoid Records, focalizado en su totalidad en las vertientes más abruptas del género noise. Como músico, comienza con pequeños proyectos siguiendo la línea ruidista, siendo Catatonic State el más relevante de esta vertiente y en el cual combina la esencia del harsh noise wall con performance en directo. En el 2014 comienza a introducirse en la escena de la libre improvisación madrileña y comienza a forjar proyectos como Hasigakari, junto a Tomás Gris, o Nevelmer, junto a Marta Sainz. Con Tomás Gris coordina el sello Ex Nihilo Records. En su música pueden encontrarse trazas de algunos de sus otros intereses, como pueden ser la filosofía, las tradiciones espirituales, la psicología y el haiku, entre otros. Desde entonces afronta su actividad musical enteramente como improvisador, sin buscar ningún resultado estilístico concreto. Vamos a escuchar a continuación Gaman 1, tema incluido en Soanai, su último trabajo hasta la fecha, publicado por el sello valenciano Audiotalaya. Continuamos con Atene Noctu 4, proyecto actual del artista sonoro y músico experimental José María Pérez Flor Mejías, nacido en Cádiz en 1964 y actualmente residiendo en Córdoba. Anteriormente y desde finales de los 90, estuvo en proyectos que tuvieron lugar en la ciudad de Sevilla. Su música explora las cualidades sonoras de materiales acústicos orgánicos, en su mayoría procedentes de la naturaleza, como la madera, el metal, la lluvia, el viento, entornos acústicos, cristal, tierra, conchas o piedras. Realiza esta búsqueda a través de grabaciones de campo, el uso de objetos sonoros y la revisión de instrumentos acústicos en íntima relación con la electrónica digital, propiciando así un acercamiento a los orígenes de la música electroacústica. Vamos a escuchar a continuación dos temas suyos, titulados Dick, el recuerdo y Ritos de amor y caza. Thank you. Thank you. El domingo estará actuando David Mata, músico y artista sonoro nacido en España. En su inagotable interés por crear nuevas texturas sonoras, utilizando técnicas como la manipulación de objetos y la síntesis digital, Mata se enfoca en investigar, explorar y llamar la atención sobre el ruido de fondo y los sonidos, envolviéndolos con microtexturas de materia táctil y pausas repentinas. Más información en davidmata.bandcamp.com. Vamos a escuchar a continuación Soft System, tema incluido en su disco Easy, de octubre del 2019. Cerrará esta nueva edición de Sónicas el madrileño Javier Piñango, el cual ha sido director del Festival Internacional de Música Experimental Experimenta Club y del proyecto de difusión y promoción de música experimental del mismo nombre. Además, ha sido codirector del proyecto iberoamericano de intercambio artístico y cooperación cultural Experimenta Club Limbo. Lleva ya más de 30 años trabajando en la escena sonora de vanguardia española desde diferentes frentes, como músico, programador cultural, creador de sellos discográficos, periodista musical, entre otras cosas. Como músico, tras años de haber formado parte desde finales de los 80 de diferentes grupos y formaciones, Javier Piñango viene trabajando desde 2010 con un proyecto personal bajo el título genérico de I.R.Real, centrado en la tensión y la narratividad sonora, y fuertemente asentado en el uso del sinte analógico Korg MS-20. Desde entonces combina la publicación de trabajos de la serie I.R.Real con otros planteados al margen de la misma y centrados también en el campo de la síntesis analógica, aunque en este caso de forma más abstracta. Además de colaborar asiduamente con otros músicos, tanto en proyectos de improvisación libre como de fusión de elementos analógicos y digitales. Vamos a escuchar a continuación un extracto de Tránsito Oscilado, mini álbum publicado en el net label Impulsive Habitat en el año 2018. Hasta el próximo programa.